akutuna tayo mutema nakoya bongo bana wana mama yokela ma pesa na mutema na wana sala nanga sese toka na mitema toka na matoi bango bato nazali pe basambe wana mama yokela ma Famenu abakutu fam africana nalingi atika kota mwisanga mulo ote abajelure ese keli malogani ote naturelo Beleli awa pamba boye Te okana kinga na yomomi Tokopala na ha Te okana kinga na yomama Se mariage Pete na mosapi Nana kwanza me ye ye Ah chéri, te okana kino bien Me bono komi ya boyko Okomi ya ko sambu salizoto Boye o sulukia o naleli o mwana mama tika kozala kaka boye o minato mwana kongo dindo lela dindo nalingi o tika kota misanga moto to emalelu ya mapata nzambe mazibwa ma mafungola bolingo na bisonze la rapato kwela na ngana yo Mwana papa bakutu oh yeah Yo fama noa bakutu fama africana Nalingi atika kota mwisanga moto Kote abajelure Yese keli malokaje Kote naturele Mananga tuna tuna tuna mole mananga oh venenanga Angela adonanga oh hasta rokia di talanga na koni zoto chérie talangana baby zoto mama Talangana koni zoto asta e Talangana baby zoto chérie mwana mama mwana mama mwana mama chérie bakutu suaye chérie bakutu pasi Ngamwana nakati nakolela Ngamwana nakati nakobelela Nazwa yo epai wapie Mbo bakutu mama Nalingi yo sala bakutu tika kosala kasambla o Dala Mfamenwa bakutu pama afrikana RTL annonce. Ngakutu na loba mingi te kwa. Yo moko oyebi. Bolingo yanga na yo. Ebandaki na 11 12 13. Na tio litoi. Petite, je suis parti. Na répliqué litoi age na yote. Petite okoyi. Na l'air moko. Petite moni ba parisien ba débarquer. Petite atengami. Bon petite. Le golo tengami. Ngape na tengami carrément. Musique langa langa sens. Koya bakutu te. Ça va? Ah, tu gâtes la bakutu ah. Chérie, na yezo bao. Maman hey, na suis trouble. Koya ngate no kinami bo mananga mama. Pesa nga mote manayo pona zalasi Olingo yango eto nanga na modali boma Nasili nzoto ngo basusi mama Suonga tapo yandako Pona le yango madame Saba Yon fame noa bakutu fama afrikano Malingi yantika kota mwisaka moto Kote abanjelue Asanga, piri, piri, piri, piri.